siempre por su hermanita, porque ve sus muñecas en el mismo lugar. Yo no puedo contarle que se fue de esta tierra, dejándolo solito y ya nunca la verá. Hoy escribió una carta para los Reyes Magos, diciendo todo el año yo me porté muy bien. No quiero los juguetes que tienen preparados, yo quiero a mi hermanita para poder jugar. Le esperaré con un beso cuando vuelva de la escuela, y mamita en la puerta esperando como antes, muy contenta. Y mamita en la puerta esperando como antes, muy contenta. Para los Reyes Magos, diciendo todo el año yo me porté muy bien. No quiero los juguetes que tienen preparados, yo quiero a mi hermanita para poder jugar. La esperaré con un beso cuando vuelva de la escuela,